Bueno, Marcelo, nos vamos francamente, ahora que salimos de la zona de la economía, franca, sí. Francamente nos vamos para España, donde está nuestro querido Jorge López Ave, ¿no? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? El saludo a la distancia. Buen día, estoy todavía ahí afuera, creo que hace 42 grados, Opa. Y entonces decir que estar en hay alarma generalizada en casi todos los países de Europa y bueno, la verdad es que estamos en una calima de calor impresionante. Todo el frío que está haciendo por ahí está mal repartido el mundo, como bien sabemos. Sí, sí. Y aparte, con la misma característica, la misma reflexión que hacemos se hace en Uruguay, que nos esperará el invierno, acá es igual, que esperará el verano, porque el sí. verano oficialmente es julio y agosto. O sea que todavía quedan unos cuantos días para que empiece el verano. Tenés razón. Ayer claro, nos decían realidad... que en Kansas casi 50 grados de temperatura, que hubo sí. muerte de vacunos, 2.000 vacunos gordos. Exacto. Murieron por la altísima temperatura. ¿Vos sabés que en la India hace dos semanas se habló de entre 50 y 60 grados en muchos sitios? El gobierno prohibió salir a la gente como en la pandemia. Prohibió salir a la gente a la calle porque, bueno, la hipotimia le decía que te caías directamente. Es para los que niegan el cambio climático y esas cosas, la verdad es que lo tienen mal justificarlo, porque realmente no es muy normal, ¿verdad? Es decir, eso hace que la vida cotidiana de la gente cambie enormemente. Ves pequeñas aglomeraciones en los supermercados y en las farmacias y en las cotidianidades de 9 de la mañana a 10 y cuarto, 10 y media, y luego la gente se mete precipitadamente en casa. Yo miro ahora por la ventana, no hay absolutamente nadie, y son acá las 3 y 10 de la tarde, lo cual indica que la gente tiene hasta un poco de miedo, ¿no? Más allá del calor, y eso no estamos en una... Está como el tema económico y político y bélico, está la cosa muy delicada. Bueno, Jorge, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué te parece? Bueno, arrancamos por una novedad de último minuto, casi, de hace unos minutos, que la cumbre que se celebra en Madrid de la OTAN, como hablábamos la semana pasada, el secretario general, pero en realidad es un secretario general, Rosenberg, ha anunciado, como te digo hace unos minutos, que Zelensky va a intervenir en la reunión de la OTAN. Como sabemos, Ucrania no pertenece a la OTAN y no ha aclarado si sería a través de video o a través presencial. La OTAN está haciendo gestiones, Marcelo, para que sea incluso presencial, buscar Ajá. un show así mediático importante de que Zelensky aparezca en Madrid para reafirmar el apoyo y seguir pidiendo todas las condiciones para que la OTAN siga... entre comillas, ayudando. Evidentemente la OTAN va a pasar factura de todo más adelante, como hemos dicho más de una vez. Es un dato importante que en plena guerra, como digo, no Rusia-Ucrania, sino Rusia-OTAN, que Zelensky aparezca en Madrid, o aunque sea en video, en una reunión de una agrupación, una banda armada, al fin y al cabo, como es la OTAN, es muy, muy significativo de la situación y del estado de las cosas. Por eso quería arrancar por ahí, ¿no? Bien. Eso nos lleva directamente a Ucrania, donde las últimas novedades indican que de un modo lento, pero Rusia se está haciendo con el control. Rusia, ojo, y los separatistas, es decir, no es las imágenes, las pocas que se pueden ver. Hace dos días veía yo de la televisión hindú, por un cable extraño, miraba la televisión hindú. Digo como porque las televisiones occidentales no muestran absolutamente nada. Y se veían las caravanas de armamento de tanques, tanto rusos como de las fuerzas separatistas del Donbass, ¿no? Es muy posible que en los próximos días se queden con toda esa zona, como digo, independentista y prorrusa, con el apoyo de la población, no toda, pero sí la mayoría, otra cosa que se oculta insistentemente en Occidente, que las Naciones Unidas se ha pedido un cordón humanitario, que aparentemente, ¿quién se va a negar a un cordón humanitario para que puedan salir gente y que no tienen nada que ver, y niños y personas heridas? Pero los separatistas están poniendo una condición, que hay que filtrar ese cordón, esa salida de gente del conflicto, porque dice que no es la primera vez que aprovechando esas colas de gente, de afilo de gente que salen del conflicto, como digo, del teatro de operaciones, aprovechan muchos neonazis, muchos miembros del ejército ucraniano, incluso disfrazados, para poder salir de donde están. Entonces eso está generando una polémica importante, porque no se trata de que bueno, unos que están a favor de un corredor humanitario y otros no es eso, es simplemente que hay razones para que se tengan en cuenta otras cosas. La realidad es que Ucrania está en un momento, yo no diría ya ni dramático, es lo siguiente, porque se habla de 4,5 millones de personas que han salido, sobre todo por la zona de Polonia. Polonia está haciendo caja directamente con la Unión Europea, porque dice, ¿cómo les doy de comer y cómo le doy hospedaje a tantos millones de personas? La Unión Europea está dando plata para ello. Polonia luego se lo gasta en cualquier cosa, pero la realidad es que tiene todo, tiene, como vemos, muchas puntas, ¿no? La más, y termino por acá esta parte, la más interesante desde el punto de vista de valoración es lo que están ocurriendo en los países de la Unión Europea, los 27, sobre todo con dos constantes perdón, y permanentes valores, que son los aumentos de precios. Ajá. Desde la Segunda Guerra Mundial, dice Deutsche Bank, que como sabemos es el banco alemán, dice que desde la Segunda Guerra Mundial no se está produciendo un aumento de precios tan constante. Es decir, lo notas en cualquier supermercado, o sea, de cualquier ciudad europea, el aumento exponencial de las cosas, desde un litro de leche a un kilo de sandía. Claro. De un día para otro, es decir, al mejor estilo de nuestras inflaciones en muchas épocas de nuestra historia, ¿no? Y el aumento de la energía, el aumento con estas olas de calor, imagínate lo que está costando el aire acondicionado para que la gente pueda sobrevivir. Es decir, los grandes shopping, los grandes centros comerciales aparecen abarrotados, no de gente comprando, sino de gente que busca refugio, como si fuera una película de ciencia ficción, en el aire acondicionado de esos centros, ¿no? Porque en mantenerlos, digamos, con un sueldo, ese aire acondicionado, está complicando mucho. Ayer, por ejemplo, Gazprom, que es la empresa energética rusa, recortó el traslado de energía a Italia y a otros países de la Unión Europea, y inmediatamente hubo una repercusión en los precios de hasta el 15%, o sea, que se venían caros y subiendo. Ayer dio una cuchillada final, es decir, Gazprom sigue insistiendo en que el gas hay que pagarlo en rublos, y poco a poco está dejando caer. Eso obliga a las situaciones un poco esperpénticas, como que la Unión Europea tiene tal necesidad de gas para complementar todo lo que es la tecnología y todo lo que es la industria, que hace unas horas también ha llegado a un acuerdo increíble con Israel para que vía Egipto trasladar gas de algunos pozos gasísticos que tiene Israel. Digo, es imposible porque son generalmente los tratados y convenios con Israel suelen traer muchísima polémica dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Claro. No va a ser esta vez porque el gas lo está necesitando. Es una situación un poco pedigüeña lo de la Unión Europea, porque al recortar Rusia la entrada de petróleo y gas, el problema del petróleo estaría casi medio resuelto, porque igual están comprando, es decir, igual la Unión Europea está comprando por otras vías, pero con el gas está habiendo más problemas. Entonces, de ahí también lo interesante. Ojo, a un país como Israel, que viene, que es bueno decirlo, porque si no nos olvidamos, sí, que en lo que va de año, han arrestado a 400 niños. Es decir, no es un país normal desde el punto de vista de los gobiernos. Y desde luego, con esos datos, cualquier país del mundo tendría que romper relaciones inmediatamente. Es un dato escalofriante que haya, en los pocos meses que llevamos del año, 450 niños detenidos, es decir, menores de 18 años. Es decir, esa es la realidad de Israel, a la que la presidenta de la Unión Europea va a darle la mano, se abraza, se sonríe, porque lo que quieren es el gas, no los niños de palestinos, ¿no? Sí, clarísimo. Jorge, por los temas que estás vos mencionando ya desde hace tiempo, por cierto, que son centrales, ¿no? ¿Qué le está pasando a la Unión Europea con todo esto? Digo, pensando en la reunión de la OTAN, los países que están pidiendo ingreso en la OTAN, ¿Qué va pasando con la Unión Europea? ¿Cómo queda? Claro, la Unión Europea, como bien decís, es decir, realmente vende algo que no tiene, me explico. Aparentemente, visto desde un barrio de Montevideo, puede parecer que la Unión Europea es un conjunto de países que se llevan muy bien, que están unidos, que tienen una moneda común y que tienen una política exterior e interior al unísono, comunitaria, ¿no? Nada que ver. Es decir, la Unión Europea es un tratado de mercaderes para que los capitales puedan fluir, que haya, eso sí, una moneda única porque a ellos les interesa que así sea, y después aparecen inmediatamente las divergencias. Hay una primera gran diferencia entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. No es lo mismo las economías y, por tanto, los intereses de Portugal, España, Italia, Grecia, pese a que Italia está muy industrializado, con las islas como Malta o Chipre, todo lo que es el sur mediterráneo, no tiene nada que ver, como digo, los intereses económicos con lo del norte. A eso añadimos la baja reciente del Reino Unido, claro, que era una locomotora especial para eso. Es decir, la puja era siempre, digamos, peleando la medalla de oro Alemania e Inglaterra y Francia la de bronce, ¿no? Esa era la realidad de la concentración económica. Al caer el Reino Unido, y ojo, y también la caída por cuestión electoral de Merkel, que de alguna manera mantenía un predominio de la estructura alemana dentro de lo que es la Unión Europea, se ha disparado todo. Ahora los intereses de cada uno son distintos. Se está produciendo algo muy interesante, que es que las votaciones en la Eurocámara antes eran prácticamente por países, y el bloque de Francia votaba por de acuerdo a los intereses franceses. Ya no están así, ahora ya tienen en algunas cosas, votan con la socialdemocracia griega, ya no hay tanta votación, digamos, de país contra país, sino es más transversal el asunto. Es decir, la Unión Europea, lo de Ucrania le ha venido recontra mal, porque encima tiene que estar, es decir, prestando dinero que el Banco Central Europeo no dispone de mucho ya, y el tema de que la Unión Europea, que ha querido siempre mantener una política exterior muy independiente, y bueno, ahí están los rusos, ahí está China, ahí está Estados Unidos, y acá estamos nosotros, la Unión Europea. La realidad es que no es así. La Unión Europea está demostrando, con lo que está aconteciendo en Ucrania, que la Unión Europea es un hijo de Estados Unidos, como no puede ser de otra manera, en el reparto este capitalista. Y eso anima a mucha gente a considerar la Unión Europea como un mero sello, donde, bueno, sí se sacan algunas ventajas, como digo, el tema de las monedas, los jóvenes pueden viajar y estudiar en otro país de un modo muy limitado en lo económico, es decir, algunas ventajas que son realmente pequeñas para lo que vende la Unión Europea, que es en el mundo, ¿no? Bien. Jorge, ¿qué pasa, por ejemplo, con Bélgica, que nos has también escrito sobre este tema que querías hablar? Sí, importante por lo que significa. El rey Felipe de Bélgica ha visitado el Congo. Es decir, aparentemente no es noticia, pero sí lo es, porque la visita se produce después de 5.000 disculpas y 5.000 informes sobre las masacres que hizo Bélgica en el Congo. ¿Te acuerdan cuando decíamos lo del Congo belga, ¿no? De niños que aprendíamos. Pues, sí. Evidentemente era una colonia donde han salido demasiados documentos, demasiadas pruebas para que las autoridades belgas hayan reconocido que se practicó, necesito literal, una lamentables actos de barbarie, estoy traduciendo de francés, lamentables actos de barbarie. ¿Qué quiere decir esto? Que asumen que en la época de Leopoldo, a finales del siglo XIX, del rey Leopoldo, hubo auténticas masacres contra el pueblo congoleño, y como digo, documentados, y hay, en algunos casos fotografiados, y en muchos casos descritos por los propios soldados belgas. Por otra parte, como casi todos los países imperialistas y colonizadores, tienen la desgracia de que en este caso hay mucha información al respecto, y la presión de las organizaciones humanitarias, derechos humanos, ONG, la izquierda en general, en Bélgica, diciendo, bueno, no dejamos entrar ahora a los congoleños y congoleñas a Bélgica, pero fíjate la deuda histórica que tenemos con ellos. Eso ha ido creciendo en el ambiente popular en Bélgica, y por eso la visita del rey, el actual rey belga, para, digamos, pedir disculpas. Estuvo con la cabeza agachada la mitad del tiempo, las imágenes eran bastante interesantes, y bueno, surgió un nombre que en nuestra adolescencia, juventud, conocimos, capaz que a través de Carlos Puebla, que es Lubumba, Lumumba fue un héroe, digamos, de anticolonial, un héroe de la República del Congo contra el imperialismo belga. Fue asesinado y, bueno, recordaremos que fue disuelto en ácido su cuerpo, excepto un diente, que lo agarró un soldado, un general, no sé, belga, y se lo llevó como gran hazaña a Bélgica. Eso es todo un símbolo, ese diente, y el rey ha dicho que ha dado órdenes o ha hablado con el gobierno belga para que se devuelva. Más allá de la anécdota de lo del diente, es todo un dato, porque siempre Bélgica había negado primero la existencia y después que para nada pensaban devolver esa especie de amuleto, ¿no? De responsabilidad histórica de lo que pasó. Es un símbolo, una señal que se ha hablado de ella. Y bueno, los que de alguna manera nos criamos en la lucha anticolonialista, y eso recuerdo, yo creo que María Ángel lo va a recordar, ¿no? Lo de Savimbi, Holden Roberto y Lumumba y toda esta gente que luchó por la independencia. Claro que sí. Bueno, nos quedan algunos temas todavía. Francia. Hubo elecciones el domingo pasado, como sabemos. Una pequeña sorpresa, y es que las fuerzas, digamos, progresistas, llamémosle así, que agrupaba al Partido Comunista, al Partido Socialista, a ecologistas, después de 50 millones de reuniones consiguieron unificar una única lista. No es exactamente así, es allí donde el distrito, en aquel distrito donde haya o donde hubiere una persona, digamos, de esta, llamémosle izquierda, el resto no se presentaba para apoyarlo. Lo cierto y verdad es que han tenido un resultado excelente, es decir, desde el punto de vista numérico han empatado con toda la maquinaria de Macron y se presentan a la segunda, tiene el 50% de los votos en ese distrito, se va a una segunda vuelta el domingo, un poco como está ocurriendo en Colombia, y bueno, las esperanzas de que las fuerzas progresistas obtengan una bancada histórica de más de 130, 140 diputados, para cómo venía la izquierda en Francia, que venía de derrota en derrota, están eufóricos. Si lees el Le Monde, Liberación, que eso parece que están a punto de una revolución social, por cierto, muy lejos todo eso, pero para que vean el ambiente de que bueno, que la extrema derecha ha pasado a un segundo término, ojo, con resultados buenos, porque han sacado a la extrema derecha casi un 20% del electorado. Pero a nivel, perdón, de distrito, no han podido pasar a la segunda vuelta en casi ningún distrito. O sea, casi siempre entre el candidato del gobierno, de Macron, con el candidato, yo me moré, de la izquierda. Bueno, el miércoles que viene podemos ya tener los resultados y observemos. Pero el clima, para que también la gente sepa el clima, un poco el clima de las fuerzas más progresistas, más de izquierda en Francia, roza la euforia porque se encontraban derrotados y con muy pocos parlamentarios. Bien. ¿Y Corea del Sur? Sí, Corea del Sur, sí. Sí, Corea del Sur, que no es Europa, como es obvio, pero está habiendo una huelga generales, o por lo menos de muchos gremios importantes desde el punto de vista de la logística, de la economía, que está afectando a Europa. Es decir, la huelga de transporte, ten en cuenta que la economía de Corea del Sur debe ser de las más importantes en la estructura capitalista del mundo, con un grado de desarrollo tecnológico tremendo, por aquello también de competir con Corea del Norte y que viera que el capitalismo, que es mucho mejor desde su punto de vista. Entonces, Corea del Sur tiene un gran desarrollo, como digo, tecnológico. Bueno, pues todo eso está en este momento en huelga, y sobre todo el transporte. ¿En qué afecta fundamentalmente? Porque estamos hablando de millones de trabajadores en huelga. El transporte, por ejemplo, a los containers en los puertos, en los muelles, no está llegando los famosos microchips ni a China ni a Japón, que son fabricados en Corea del Sur y que luego son elaborados en China o Japón para trasladar al mercado estadounidense o europeo, que es donde están, digamos, la mayoría de los recursos. A toda la situación económica que describimos desde el principio, por eso puse Corea del Sur, porque hay que añadir que la tranca que está habiendo a partir de Corea del Sur, y es interesante que se pueda buscar la información, porque digamos que las huelgas de los coreanos son como muy disciplinadas y acuden a las movilizaciones de un modo masivo y con ánimo guerrero, que están habiendo por todo Corea del Sur, y como digo, trancando mucho la economía de la estructura capitalista que vemos el efecto dominó que enseguida se produce, ¿no? Muy bien. Bien, Jorge, ¿algo más que quieras agregar de lo que falte o algo más que quieras decir? No, simplemente que como siempre decimos, hacemos una referencia al mundo de la emigración, ¿no? Sí. Eso ha sido noticia, está siendo noticia en las últimas horas, un avión que quería Inglaterra a través del gobierno de Boris Johnson enviar a refugiados, a inmigrantes de distintas nacionalidades a Ruanda. Ruanda está en el sur de África, a miles de kilómetros de Londres, y había llegado a Inglaterra, al Reino Unido, a un acuerdo con Ruanda. Ojo, también ha llegado Dinamarca, es decir, que no solo la culpa del Reino Unido, con Ruanda, con el gobierno de Ruanda, para que en el caso de que necesitaran trasladar migrantes ilegales, trasladarlos directamente a Ruanda, a una especie de galpones, hangares que el gobierno de Ruanda iba a poner a disposición. Afortunadamente, porque parece una película como una película de ciencia ficción, ¿verdad? Cuando ya estaban, digamos, los refugiados, los emigrantes dentro del avión, se ha podido paralizar el traslado a través de organizaciones de derechos humanos, de la propia estructura de derechos humanos a nivel internacional. Ha habido movilizaciones cerca del aeropuerto militar donde se iban a trasladar el avión, y está el gobierno inglés muy indignado porque le han paralizado lo que iba a ser el primero de muchos envíos de personas sin papeles a Ruanda, como a miles y miles de kilómetros. Y bueno, es decir, también forma parte del mundo en el que vivimos, ¿no? Si molestan, los trasladamos a África para que no molesten. Un poco pasa, vale la metáfora con que tienen los países occidentales y que son trasladados por muy poca plata a muchos países africanos que se van acumulando y acumulando y acumulando desechos tecnológicos. Jorge, antes de cortar contigo, te digo que escribió por WhatsApp Gerardo, de acá, que está escuchando, y dice, cuéntenle a nuestro estimado analista de política europea que este próximo viernes a las 19 horas estará Pablo Iglesias en el Teatro El Galpón en una charla que se llama Comunicación Política y Redes Sociales en la Era de la Posverdad. Viva la República Catalana, viva Cataluña Libre, saludos, dice Gerardo. Bueno, forma parte de la gira que estará haciendo Pablo Iglesias presentando un libro. Como sabemos, él fue vicepresidente del gobierno y se desvinculó del gobierno y bueno, ahora mismo no es ni siquiera el líder de Podemos, pero tiene un peso importante, trabaja en varios medios de comunicación mayoritarios, ya sea como opinólogo o tertuliano, y su voz sigue siendo importante dentro de la estructura, digamos, de la izquierda reformista que pacta con el PSOE. Muy bien. Es decir, hace unos días estuvo en Málaga y también en San Fernando, en Cádiz, no recuerdo, y también hubo un lleno, porque es una persona extraordinariamente popular, de los que salen en la tele, como decimos, y bueno, cualquier movimiento que haga, pues, es secundado por mucha gente. Bueno, saludamos también que están escuchando y viendo la transmisión, Maite y Jorge en Buenos Aires, Miguel en España, no sé bien en qué parte, pero en España, y además metiendo temas. Jorge Atay. Ese estará pasando calor como yo. Debe estar, sí, además ha hecho mención. Jorge Atay, desde el barrio Las Torres, por allá por Paso de la Arena, si no me equivoco, que dice que qué lindo sería el mundo sin guerra si no existiera el hambre, pero la maldad acecha. Julio González, si no me equivoco, desde Millán y Rafo, por ahí. O sea que estamos en toda esta, por todos lados, ¿no? Ahora en esto que estamos transmitiendo por Facebook y se están comunicando por Facebook también. Por todas partes vienen, ¿no? Como sí, señor. Miguel dice que está en San Fernando, Cádiz. Ah, pues ahí fue donde creo que Pablo Iglesias presentó su último libro, y con mucha gente, aparentemente, con las imágenes que pude ver, ahí, justamente ahí. Muy bien. Un abrazo, Jorge López Abe. Muchas gracias a ustedes y seguimos a la orden para cualquier información durante la semana. Gracias, chao. Chau.